es el último día, ya me tengo que marchar. Soy más alto, soy más grande y tengo que continuar. Me voy, pero llevo conmigo y se quedarán en mí mis maestras, mis amigos. Adiós, amiguitos, llego.